Bueno, como todos los miércoles, por estar ahí presente, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y a la audiencia también por estar todos los miércoles. Qué bueno. Bien. Bueno, vamos a hablar de maltrato laboral hoy. Perfecto, sí, eso, esa era la idea. Por ahí un poco el tema surgió porque había estado viendo que se habían publicado los estudios de una encuesta que se había realizado en el país en el mes de enero, donde se establecía o se refería que 6 de cada 10 trabajadores sufren en la República Argentina, sufren o se ven afectados por las consecuencias del maltrato laboral, donde las personas más afectadas, valga la redundancia, más afectadas por esta situación son las mujeres y personas no binarias, decía, refería a esta encuesta. También hacía referencia a que, bueno, dentro de este maltrato laboral hay distintos tipos de maltrato laboral y un 78% correspondía a maltratos psicológicos, un 67% de las muestras a discriminación, 52% a violencia sexual y un 35% a violencia física. Por ahí se parece que esto fuera la excepción o que tendría que ser casos aislados, pero no, por lo general no es algo novedoso y se viene produciendo con bastante, lastimosamente se viene produciendo con bastante frecuencia en los ámbitos laborales este maltrato. Nosotros cuando hablamos del maltrato laboral lo que intentamos proteger siempre es la dignidad humana, la dignidad de la persona. Porque también como decimos en muchos supuestos, en muchas conferencias, incluso en nuestro escrito de demanda, la persona al ingresar a su lugar de trabajo no es que deja de ser ciudadano para convertirse en un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho. Los derechos que tienen como ciudadanos deben seguirlo en lo que es su lugar de trabajo. Entonces, por eso también es importante prevenir contra el maltrato laboral en el lugar del trabajo. Bueno, el maltrato laboral se encuentra regulado, legislado, podemos decir, principalmente en la Ley de Contrato de Trabajo, donde se establece el principio de indemnidad del trabajador, es decir, que el trabajador no debe sufrir daños en su relación laboral, y por otro lado, en un deber que tiene el empleador, que es el deber de seguridad. Por lo tanto, si el empleador es el que ocasiona el trabajo, está incumpliendo, el que es el que ocasiona el maltrato, está incumpliendo estos deberes, o al mismo tiempo, si el empleador permite que otras personas realicen situaciones de maltrato sobre otros trabajadores o trabajadoras, también está incumpliendo este deber, porque debe llevar adelante todas las medidas preventivas tendientes a que no se produzcan estas situaciones de maltrato en los lugares de trabajo. Y bueno, y también tiene regulación constitucional esta protección contra el maltrato en el artículo 14 bis, obviamente, donde se establece que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y por lo tanto, si tiene este plus de protección, si tiene este plus de tutela que el resto de los ciudadanos, obviamente no debería haber una disminución de la protección, sino al contrario, una mayor protección en los lugares de trabajo o una mayor prevención, por así decirlo. Bueno, con respecto al maltrato laboral, durante mucho tiempo hubo un sector de la jurisprudencia, de la doctrina, del mundo jurídico, que entendía que el maltrato se tenía que producir de manera reiterada en el tiempo, durante un lapso prolongado. Llegaron esta locura, llegó a cristalizarse en determinadas sentencias que establecían que vos tenías que tener un periodo de maltrato de durante 6 meses. Y lo tenías en menos de 6 meses, no era maltrato, era otra cosa. No Increíble. se sabe qué, pero bueno, eso establecían, te ponían un determinado tiempo. Después otra jurisprudencia también, que por suerte estas dos posturas ya han sido dejadas de lado hace mucho tiempo. Establecía que el maltrato tenía que ser discriminatorio, es decir, que si se maltrataba a todos los trabajadores de un sector, eso no era maltrato laboral porque se estaba maltratando a todos y no era un trato contra una persona de manera particular. También lo mismo, como Increíble. criterios totalmente por fuera de la realidad. Claro. Bueno, por ahí estas posturas fueron cambiando a través de la jurisprudencia, a través de distintos fallos y hubo una consagración importante en el año 2020. A través de la creación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se reguló las formas de maltrato laboral y, bueno, y particularmente las distintas formas de violencia de género, maltrato a la mujer. Y acá lo importante es que este convenio 190, que fue ratificado en nuestro país por la ley 27.580, establece, le saca esta necesidad de que sean actos reiterados y establece la posibilidad de que un único acto pueda dar lugar a la generación de un daño y por lo tanto constituya maltrato laboral. Por lo que un determinado acto, si visto todas las circunstancias del caso, visto el contexto, etcétera, en un determinado acto se puede observar que hay maltrato laboral y hay daño a una persona, se pueden llevar adelante todas las medidas preventivas y no se necesita una reiteración de actos. Con respecto a los comportamientos que pueden ser considerados como maltrato, hay un sinnúmero de comportamientos. Yo doy algunos ejemplos, pero bueno, lo que hay que hacer foco siempre es en la intención del maltratante, por así decirlo. Hay distintas formas de maltratar a una persona en su lugar de trabajo. Por ejemplo, la falta de comunicación, de que nadie le hable, que se otorgue la orden de que nadie le hable, nadie se comunique con esa persona, se la ignore. En el supuesto del aislamiento, cuando una persona que está trabajando, por ejemplo, en una oficina con 7 personas, de repente se la envía a una oficina sola, donde, bueno, no era la costumbre, tiene mucho que ver con el cambio de las condiciones de trabajo. Esto sucedió mucho, por ejemplo, nosotros tuvimos muchos casos durante el año 2016 con la asunción del gobierno de Cornejo en muchas oficinas públicas. A muchas personas que tenían estabilidad, si bien no, porque obviamente no se los puede dejar sin trabajo, pero lo que se hacía era un proceso de desgaste, enviándolas a escritorios que no tenían ni siquiera computadoras, no podían ejercer su trabajo, no podían estar con sus compañeros, etcétera. Entonces se hacía una serie de situaciones de maltrato. Después otras situaciones de maltrato podemos encontrar en aquellos supuestos en los que se establecen conceptos peyorativos hacia la otra persona, se dice que siempre hace el trabajo mal, se le dice que o se le otorgan tareas humillantes, se le dice que a esta persona que es inútil, etcétera. Tareas humillantes hay que contextualizarlo también, porque hay determinadas tareas que de por sí no son humillantes, pero en un determinado contexto sí lo son. Si por ejemplo en un estudio jurídico todas las personas estaban trabajando de abogadas y de repente un día a una sola la persona, porque existe un conflicto, la mandan a panfletear o a volantear propaganda del estudio jurídico, y ese no es un trabajo humillante, para nada es un trabajo humillante, pero sí significa una discriminación y una baja en relación con esa persona que es a la única que se le está otorgando esa tarea y que no es para la tarea para la cual se la contrató, la tarea propia de esa persona. Claro. Entonces siempre es importante tener en cuenta el contexto. Hay situaciones que no por sí, si las tomamos en abstracto, no generan un maltrato, pero en el caso concreto sí generan un maltrato. Y después con respecto a recomendaciones a los trabajadores, a las trabajadoras, siempre es importante a la hora de sufrir maltrato, es importante que siempre, si sí, dentro de lo posible, obviamente, pues sabemos que es una situación ultraviolenta, dentro de lo posible es importante que ellos vayan manifestando de manera escrita o ideales de manera escrita, todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se van sucediendo. Es decir, que se haga un detalle muy importante de todas las situaciones que van sucediendo. Esto va a servir el día de mañana frente a una defensa jurídica, pero también le sirve a la persona en principio para identificar que no son cosas que son hechos menores, no son cosas que pasan todos los días, etcétera, sino que cuando uno los ve plasmadas de manera escrita, observa la reiteración de hechos o la gran cantidad de hechos que pueden llegar a ocasionar un maltrato. Y bueno, obviamente este maltrato puede ya tener también distintas incidencias en la salud de la persona. Si bien está prohibido que no tenga incidencia en la salud de la persona, hay determinados supuestos en los que sí los ocasiona. Y esto puede generar determinadas enfermedades profesionales. Entonces, a la hora de tomarlo, esto se puede tomar o reclamar el daño moral contra la persona reclamante, pero al mismo tiempo también se puede denunciar como una enfermedad profesional y la ART, que debería cubrir todo tipo de enfermedad profesional, debe llevar adelante el tratamiento de esta persona. Rara vez lo hacen porque las ART rara vez cubren cualquier cosa en realidad, pero bueno, puede encuadrarse mediante un reclamo judicial como una enfermedad profesional. Y bueno, y por último, chicos, lo importante y lo más difícil, por así decirlo, también de lograr es la prueba de este maltrato. Por lo general, el maltratante siempre se las arregla para hacerlo en condiciones en las que se encuentra en soledad con la persona. Claro. Pero bueno, todo tipo de prueba que se pueda incorporar es un indicio importante para que sirve a la hora de reclamar. Con respecto a los reclamos, se pueden hacer distintos, tipos de reclamo, como acciones preventivas, medidas cautelares, separación del maltratador, etcétera. Pero bueno, es una situación difícil, sobre todo por la precariedad que existe en muchos lugares de trabajo y porque no existe un ámbito preventivo, no se toma esta problemática con la importancia que tiene. Claro, claro, claro. Es increíble porque además de todos los tips, ¿no?, de maltratos que has comentado, el empleado además tiene que soportar sueldos magros, ¿ah?, que eso también es un maltrato laboral, ¿no? Exactamente, exactamente. Es difícil encontrar un trabajo que te guste. Por lo general el trabajo no nos gusta, porque si no, no nos pagarían por el trabajo. Claro. Pocas personas pueden encontrar un trabajo que les guste. Y encima de tener que ir a un lugar que sinceramente no te encontrás cómodo, que te maltraten, la verdad que es una doble violencia que es terrible. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Mauricio, ha sido muy más que claro, ¿eh? Bueno, chicos. Que tengan un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Buen día y nos encontraremos el próximo miércoles. Un abrazo grande. Muy bien, ahí hablábamos con Mauricio Tomaselli. Él abarca lo que es el derecho de la gente, este espacio que se brinda aquí en La Mosquitera.